todas las organizaciones, esta es la mejor. Organización X. Borracho, borrachito, paso mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Organización X, en compactos y cassette.